10:48, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación con este primer encuentro de actualidad local que, como decíamos en el sumario de contenido, teníamos ya programado porque queríamos quedarnos con un anuncio que nos va a llegar a través de la Delegación de Turismo y de su titular, José Antonio Orellana, que ya nos acompaña y a quien vamos a dar la bienvenida. José Antonio Orellana, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues una buena noticia entre todo este conjunto de informaciones centrados en torno a la situación actual con el coronavirus en nuestra localidad y en el panorama regional, todas esas medidas, restricciones y, situación además también extrema en la que estamos inmersos ahora mismo. Y dentro de ese contexto, pues hay que decir también que no se deja de trabajar pues para cuando mejore la situación y se permita recuperar esa ansiada normalidad, ¿no? Y este es el caso del trabajo que se viene desarrollando por parte de la Delegación de Turismo. Muchos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué hablamos de turismo ahora si el turismo está prácticamente paralizado? Porque lo que no está paralizado, ¿no, José Antonio? Pues es el trabajo que se tiene que realizar en el plano administrativo para obtener reconocimientos como el que vamos a hablar ahora, ¿no? Exactamente, es decir, lógicamente la situación no es muy halagüeña para el panorama turístico, porque, bueno, por lo que todos sabemos, pero sí es cierto que a nivel interno se está haciendo y se está realizando un trabajo importante, tanto organizativo como de gestión, de muchos de los elementos y de mucho del abanico tan amplio que abarca el turismo en nuestra localidad, ya que, bueno, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del ayuntamiento, es un punto que tenemos que trabajar y seguir trabajando, y no por ello la pandemia nos va un poco a parar en el sentido organizativo y estructural de la misma Delegación de Turismo, ¿no? Por lo tanto, ha habido un trabajo por parte de los técnicos, por parte de todos aquellas personas que están involucradas en el ámbito desde los puntos de interés turístico de la localidad, y claro, ahora poco a poco se va a ir reflejando lo que en un principio vamos a crear la base para que después, cuando ya volvamos con más fuerza, que estoy seguro que poco a poco iremos levantando cabeza, pues vamos a volver con una batería de actividades preparadas para su realización, una serie de reconocimientos que se han llevado a cabo su desarrollo durante la pandemia y que ahora pues tenemos la opción ya de ese reconocimiento, y después aparte otro tipo de actuaciones que también están dentro de la delegación y que nos va a servir, como te he dicho, como base para el lanzamiento posterior turístico del municipio, ¿no? Bueno, y en ese contexto se encuentra desde luego un espacio que todos conocemos, la exposición permanente Manos y Magia en la Piel, situada en la parte civil del convento de Capuchinos, una exposición permanente que tiene su origen en la persona y figura de Maribel Lobato, que fue quien la promovió y quien creó el proyecto, que al final, bueno, pues se ha convertido en lo que, entre comillas, todos conocemos como Museo de la Piel, ¿no? Un espacio que es de obligada visita para todo turista que llegue a nuestra localidad, al mismo tiempo que se promociona pues todos los atractivos turísticos dentro del ámbito histórico que tiene nuestra localidad, como puede ser el yacimiento arqueológico de Ocuri. También se ofrece esa visión, ¿no? No solo del plano del turismo histórico, del turismo patrimonial, sino también de esa seña de identidad tan nuestra que es la piel, y eso pues lo encontramos tan solo, por ejemplo, en espacios como el convento de Capuchino y en esa exposición permanente Manos y Magia en la Piel. Así que había que darle también ese valor, ¿no?, a ese espacio y esa función que hace. Y eso es lo que se ha intentado conseguir desde el Ayuntamiento de Ubrique con la tramitación de la Q de Calidad Turística, ¿no? Así es decir, estamos, la verdad que estamos de enhorabuena por el trabajo, como te comentaba anteriormente, desarrollado. Un trabajo exhaustivo en cuanto a la organización y la estructuración del propósito que nosotros nos hemos marcado, que era conseguir una nueva declaración de Q de calidad en uno de los elementos turísticos más importantes de nuestra localidad, como tú has dicho. Esta Q de calidad que nos van a otorgar, pues también un reconocimiento a ese trabajo y a esa labor de las personas que están allí llevando a cabo el proceso de visita diaria, llevando a cabo el proceso de cuidado y de gestión del mismo edificio. Y por lo tanto, esta va a ser la tercera Q de calidad que vamos a conseguir en nuestro municipio. Quiero también recordarte recordar a todos los ubriqueños y ubriqueñas que la primera Q de calidad que obtuvimos fue la de la Oficina de Turismo en el 2007. y que posteriormente en el siguiente Fitur de 2018 se entregó allí un pequeño reconocimiento. La segunda calidad que obtuvimos fue en el 2018, que fue el yacimiento arqueológico de Curri, que fue la primera de calidad que se dio un enlace a un enclave arqueológico en España, y por lo tanto estamos a la espera un poco de ese reconocimiento de bien de interés cultural por parte de la Junta de Andalucía. Y esta tercera es quizá una de las que irían dentro de lo que es la enmarcación de turismo industrial, y es la que nos van a conceder por la exposición permanente de Manos y Mallas La Piel. Yo para desde el Ayuntamiento estamos muy muy contentos, uh-huh, porque ha sido un trabajo desarrollado, un trabajo pausado, pero sí con esa calidad que nos atesora, ¿no? No solamente en la piel, es decir, nuestro punto fundamental, y todos lo sabemos, el enclave por el que Ubrique se conoce es por el trabajo artesanal en piel, pero después tenemos un abanico muy amplio de actuaciones que se reflejan también, actuaciones turísticas me refiero, que se reflejan también, y este es el caso de un trabajo, además de la enhorabuena que nos han dado las auditorías y la persona que vino a realizar la evaluación por el buen trabajo y el buen quehacer que hay allí, ¿no? Por parte tanto de Maribel como de Lobato y como de los otros empleados que han estado allí, ¿no? Por lo tanto, el reconocimiento es meritorio y además muy contento y muy satisfecho. Nos comentaba, esta es la tercera Q de calidad turística que tiene las distintas infraestructuras turísticas de nuestro municipio, ¿no? Uh-huh. La primera fue la Oficina Municipal de Turismo, se concedía pues a finales de año del 2017, pero se hacía entrega del reconocimiento en el contexto de Fitur en enero del 2018, precisamente, ¿no? Lo mismo ocurría con el yacimiento arqueológico de Curi, que fue también en el contexto de Fitur de enero de 2019, cuando era reconocido con esa distinción. Estas entregas de los reconocimientos se llevan a cabo en ese contexto, en el de Fitur. Este año Fitur no hay, al menos en la edición de en enero. Sí que hay prevista una edición de cara a mayo, a ver cómo va el tema, ¿no? Por si se puede o no se puede llevar a cabo. Pero lo que te venía a preguntar es, ¿se hace entrega del reconocimiento específico o no? ¿O este año, por la situación que tenemos, no va a haber ese acto? Bueno, la entrega del reconocimiento específico lo vamos a realizar nosotros a nivel local, lógicamente. Vale. A nivel local lo haremos allí en la misma exposición permanente Manos en la Piel. Tenemos previsto para la semana que viene, pues hemos cerrado fecha, que creo recordar que es el 27 de enero, miércoles, a las 12 de la mañana haremos la entrega, y bueno, haremos pues igual un acto en donde pues tenemos ya confirmado desde la dirección del ISTE, del Instituto de Calidad Turística Española, y pues su dirección, la dirección, después no sé si tenemos también que concretar alguna presencia por parte de Diputación, y bueno, haremos un acto, estaréis invitados todos los medios de comunicación, y bueno, lógicamente se necesita un acto importante, igual que el resto de las Q de calidad que hemos conseguido, y bueno, pues lo haremos con la satisfacción y el orgullo de haber conseguido, pues como te he dicho, la tercera Q de calidad, que yo pienso que aparte es también una distinción honoraria, porque en un principio pues somos a nivel provincial uno de los pueblos, de las localidades que más distinciones turísticas tiene, y sobre todo a nivel de CISTE también somos uno de los, a nivel de calidad de destino también somos una de las localidades que más adheridos y sobre todo más distinguidos tiene. Por lo tanto, eso es una apuesta desde la Delegación de Turismo, que queremos seguir no solo con la calidad de la piel y también con la calidad turística, que también atesora todos los servicios y todos los elementos turísticos que tenemos. Bueno, el programa de calidad turística, ese distintivo CUN, en este caso está gestionado por el Instituto para la Calidad Turística Española, ¿no?, que no nos comentaba. ¿Y qué es lo que se valora a la hora de otorgar ese distintivo, ¿no? Porque recordemos, uh-huh, cuando hablábamos de la Oficina de Turismo, pues todo el sistema de trabajo, ¿no?, que se había establecido, aparte de las propias instalaciones. Cuando hablamos de Ocuri, igual, en Ocuri sí que se ha hecho una inversión importante, ¿no?, para poder obtener esa Q de calidad, pues desde el tema de visitas guiadas establecidas, el tema de la atención a las personas y por supuesto la preservación, ¿no?, del espacio, ¿no? Eso es lo elemental. En el caso de un espacio de exposición, de exhibición, como es la Manos y Magia en la Piel, ¿qué es lo que se valora, se tiene en cuenta? Sí, es importante, ¿no? Es decir, todos los aspectos donde la auditoría viene en primer lugar a aconsejarnos y ayudarnos por parte de Álgida, que es la auditoría que también llevó a cabo la SCU de calidad, tanto de yacimiento como de oficina de turismo, es que nos aconseja y nos orienta un poco a la forma de estructurar y de gestión para que después sea la evaluación la que nos conceda, ¿no? Yo quiero también aclarar que la SCU de calidad en un principio es un distintivo que se otorga a aquellos establecimientos turísticos que cumplen pues unos requisitos específicos, ¿no? Sobre todo en cuanto a la prestación de servicio, ¿no? Lo que aquí principalmente nos han pedido es sobre todo que tengamos estructurado la organización de las visitas, por ejemplo, que tengamos estructurado muy bien el tema de la prevención de riesgos laborales, que lo tienen muy en cuenta ellos, que también tengamos sobre todo estructurado lo que es la puesta en sí de la visita, el contenido de esa visita. Es decir, son muchos ítems los que valoran y sobre todo son ítems que además se tienen que trabajar individualmente, se tienen que trabajar para que posteriormente pues tengan ese uso adecuado y que el cliente, en este caso el visitante, tenga una sensación de satisfacción y de volver a repetir y que sea una calidad a la hora de hacer el recorrido, de hacer la visita, ¿no? También se evalúa mucho también lo que es las encuestas de satisfacción o las diferentes quejas que haya habido por parte del visitante, ¿no? Te puedo dar un dato, es decir, a nivel, por ejemplo, anecdótico, por así decirlo, la persona que vino a hacer la auditoría, que es Pablo Escribano, le fascinó la primera visita que hizo él individualmente con Maribel. Y en la segunda visita que vino, pues vino a la familia. Estuve yo presente, tuve la oportunidad de conocerlo y bueno, fascinado, ¿no? Los niños que traía también, igual que su familia, pues le encantó. Por lo tanto, el reconocimiento primero del trabajo profesional por parte de él y después del trabajo ya de ocio, ¿no? Porque ya trajo su familia, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, vienen estándares de calidad, como por ejemplo la satisfacción, que hemos conseguido un 96%, la atención al personal un 100%, la información del centro en cuanto a accesibilidad en redes, pues un 96%, su limpieza un 98%, los horarios pues un 95%, una valoración general de un 98% aproximadamente de la calidad turística que atesora el organizarnos un poco con Álgida y después el posterior desarrollo de la visita. Por lo tanto, el reconocimiento es más que merecido. Uh-huh. Y además con una nota altísima. Hay que recordar que, bueno, este espacio pues ha ido adaptando poco a poco, mejorando además también las instalaciones. De hecho, por ejemplo, recordar que fue en el 2017 cuando se inauguraba, no sé si estaba puesto instalado desde antes, pero en ese momento fue cuando se inauguraba el ascensor que hacía que fuera libre ya de barreras arquitectónicas, ¿no? Exactamente. Este espacio es otro elemento más. Correctamente, uno de los puntos que también ellos han visto y además lo han visto con supuestamente con la importancia que tiene para que así esa accesibilidad turística sea también otro elemento a valorar, es eso, ¿no? Es que tenga ese punto de donde cualquier persona, sea por las condiciones que sea, pueda visitarlo y pueda realizar la visita. Pues todos estos aspectos, todos estos ítems son los que se han valorado, sin entrar entonces, José Antonio, en lo que es el contenido en sí, ¿no? De que se ofrece en la exposición permanente. Bueno, la exposición permanente, lógicamente, hemos adaptado las visitas guiadas, una visita guiada a unas horas determinadas para que así la calidad turística sea mucho, una atención mucho más directa y se pueda atender a los visitantes de una manera un poco más personal, por así decirlo. Y bueno, tiene su visita, después tiene el taller del preciso que y después todas las actividades que son complementarias, las exposiciones de pintura. Poco a poco iremos introduciendo algunas actividades más para que así el repertorio sea un poco más amplio. Lo que se ha valorado principalmente es este tipo de actividades que son las que las llevábamos haciendo durante mucho tiempo y bueno, pues sí que han mejorado algunos aspectos a la hora de realizar la visita, algunos a la hora de estructurar un poco lo que es el contenido que hay en el mismo, en el manos y magia en la piel, la estructuración un poco de las entradas, de las salidas. Pero en definitiva es un proceso que llevamos haciendo muchos años y que cuando desde la Delegación de Turismo optamos por conseguir y por intentar trabajar la calidad de calidad sabíamos que íbamos a mejorar los 4 o 5 aspectos que teníamos que mejorar y que íbamos a conseguir y gracias a Dios pues lo hemos hecho, ¿no? La calidad. hay que reconocer además también, pues no solo ese esfuerzo, ¿no?, en el plano administrativo para poder obtener esa Q de calidad turística, sino también, bueno, pues en cierto modo las personas que han conseguido que Manos y Magia en la Piel permanezcan, ¿no? Porque bueno, si se tiene el respaldo de las administraciones o no se tiene, proyectos como este pueden seguir adelante o no, pero si al mismo tiempo hay una persona que le da un ímpetu, ¿no?, especial a ese proyecto, pues puede estar más garantizado o no el que se pueda mantener. Y ahí pues tenemos que referirnos también a Maribel Lobato, que fue la impulsora de Manos y Magia en la Piel, fue la que empezó a crear ese proyecto hace ya bastantes años, no sé en qué época, no sé si tienes el dato, se ha tenido que recopilar también para todo ese dossier que se haya entregado, cuando comenzó, ¿no?, Maribel Lobato, pero sí que hace ya unas décadas y desde entonces pues sigue siendo, ¿no?, un poco el alma mater de Manos y Magia en la Piel. Claro, es cierto lo que tú dices. Maribel es un ejemplo de saber que el emprendimiento empresarial o el emprendimiento turístico no tiene edad. Es decir, Maribel lleva muchos años. Yo recuerdo cuando era que también nos unía a lo mejor amigos comunes que ella estaba recopilando, y es más, me comentaba hace tiempo que quería montar una exposición. Ella lo llamaba museo, lógicamente, ¿no? Una exposición del bolso de Ubrique, de lo que es lo que es el sentir de Ubrique, del marroquinero, de la marroquinera, y poco a poco ya ha ido labrándose su terreno, labrándose la opción de poder realizarlo, y mira, y ahora mismo es uno de los elementos más importantes a nivel turístico de nuestra localidad, que también económicamente repercute en nuestra localidad, y que por supuesto pues el elogio personal y el elogio lógicamente de la administración del ayuntamiento, ella siempre lo va a tener, ¿no? Porque es una persona que siempre está constantemente innovando, constantemente buscando gente que venga y gente además que nos conviene, es decir, un turismo de calidad que después va a atesorar, que esta Q de calidad se va a enfocar a un tipo de turista en concreto, ¿no? Y ella ya está buscando dónde poder atraer a turistas, ¿no? Porque ya he tenido conversación con ella y la verdad es que es para nosotros un privilegio contar con ella y bueno, eso va a ser siempre un verdadero placer. Bueno, y sobre todo además también porque siempre la mente inquieta, ¿no?, de las personas emprendedoras que decías tú antes. De hecho, estaba por ahí un proyecto, que no sé si tienes tú algún dato, de intentar elevar la recopilación, el mayor número de bolsos, ¿no? No sé si en la actualidad el Museo de la Piel, la última vez que hablamos, que hace ya algún tiempo, la verdad, por aquello del coronavirus no hemos podido tener oportunidad de tratar estos temas, pero tenía alrededor de unos 1.400 bolsos. No sé si esa dotación de material se tiene constancia, ¿no?, de la que existe, de la con la que se cuenta. Claro, nosotros una de las actuaciones que hemos hecho también a raíz de la consecución de la Q de calidad es hacer un inventario. Hemos realizado de todo el proceso que conlleva la exposición permanente Manos y Magia en la Piel, y sobre todo de toda la cantidad de recuerdos materiales que hay allí dentro del edificio. Hay un inventario hecho y sí, hay aproximadamente, ella lleva recopilado una cantidad de bolsos grandísima para poco a poco ir sacando en la exposición y bueno, en un futuro poder realizar a lo mejor una exposición exclusiva de bolsos desde la antigüedad hasta la actualidad. Y bueno, esas son actuaciones que poco a poco iremos trabajando, iremos analizando y promocionando, lógicamente, en el momento que tengamos pues ya las iniciativas de poder realizarlas, pues tenemos el edificio adecuado, el lugar adecuado donde podemos hacerlo, y esperemos que más adelantito sea el momento adecuado también de poder realizar, pues ya te digo, de la batería de actividades que tenemos preparada, poder sacarlas y poder claro, ofrecérsela al turista. De hecho, y ya por concluir, ¿no?, todo el tema de Manos y Magia en la Piel, el futuro ahora se ha obtenido la Q de calidad turística, pero siempre nosotros queremos mirar al futuro, y el futuro sería pues precisamente que esa denominación que popularmente, de manera coloquial, tenemos aquí en Ubrique para denominar Manos y Magia en la Piel, pues se haga una realidad efectiva, es decir, que haya un proyecto de adaptación, mejora del espacio para que se ha considerado como un centro de interpretación de la piel de Ubrique, ¿no? Sí, es cierto, es decir, sería maravilloso, ¿no?, el poder conseguir esa musealización un poco del edificio, ¿no?, y de lo que es la exposición permanente, Manos y Magia en la Piel, y podamos hacerlo, ¿no? Si es un proyecto a largo plazo y sí que tiene su trabajo, yo creo que ahora pienso personalmente, ¿no?, y desde el ayuntamiento debemos disfrutar un poco de esta Q de calidad, debemos dar rienda suelta un poco a la estructuración nueva que tenemos, tanto de visitas como de mobiliario un poco y de organización, para un poco coger rienda, el gustito, por así decirlo, ¿no?, al desarrollo de la misma exposición, y posteriormente pues podíamos, ¿no?, plantearnos la posibilidad y de ver cómo se puede realizar esta musealización del edificio, pero claro, eso sería un proyecto, como ya te digo, a largo plazo, claro. Y más, sí, exactamente, más adelante. A largo plazo. La verdad es que desde la Delegación de Turismo se tienen varios frentes abiertos en torno a obtener el reconocimiento para nuestras infraestructuras turísticas. Estamos hablando, bueno, de este recién obtenido Q de calidad turística para la exposición permanente en Manos y Magia en la Piel, pero se sigue trabajando en ese proyecto en torno a la Cruz de Mayo y la Crujía de Gamones en nuestra localidad. Se sigue trabajando además también para, bueno, pues lo que parece ser que ya casi puede ser una realidad, ¿no?, como es que el yacimiento arqueológico de Curí también se ha declarado ese bien de interés cultural. En fin, todo esto se sigue tramitando, se sigue trabajando, ¿no? Exactamente, es decir, esto, la cantidad de actividades que llevamos, como tú dices, diferentes frentes abiertos, son actividades que se han ido, o son proyectos que se han ido elaborando, trabajando a lo largo de todo este tiempo. Es decir, el turismo en Ubrique es un turismo que ha estado vivo, candente en cuanto a la estructuración, como te he dicho anteriormente, a la organización, no solamente interna de la propia delegación, sino también a la organización digital de la propia delegación, ya que pues se han elaborado cantidad de actuaciones en códigos QR, en formatos digitales, para que tengamos esa promoción, que se tiene que hacer lógicamente en redes y se tiene que hacer a nivel digital, porque no se puede hacer de otra manera la situación que estamos viviendo. En este caso, pues a lo que me comentaba, es un trabajo que se está haciendo con el tema de la Crujía de Gamones, y se está trabajando lógicamente el expediente de la Crujía de Gamones para que se nos considere como fiesta de interés turístico nacional. Sí, es decir, y además necesitamos una serie de requisitos que conseguir, porque hay muchos de los que tenemos ya conseguido. Comentarte que se presentó el expediente, se presentó solamente para una revisión, para que no lo, en el 2019, en julio de 2019, y claro, en agosto de ese mismo año cambió la normativa. Por lo tanto, hay muchos aspectos que siguen de la misma manera y los tenemos conseguidos, pero ahí sobre todo hacen un hincapié especial en lo que es la digitalización, ¿no?, en la cultura de la información, por así decirlo, ¿no? Y en eso es lo que tenemos que trabajar, en eso es lo que vamos a estar nosotros haciendo, pues un trabajo que ya hemos hecho principalmente con los libros, para que se tenga una promoción y una distribución a nivel primero local, después un poco provincial y de la comunidad, y por último nacional, que es la que realmente a nosotros nos vale, y después tendremos que ver de qué manera creamos pues una especie de, pues ver de qué manera nosotros a nivel nacional podemos hacer una distribución en redes, a través de la página web, etcétera, etcétera. Entonces, en eso estamos, en ese punto, que es el que nosotros realmente tenemos que trabajar para que el expediente esté completo y podamos presentarlo. Hasta que no esté completo no vamos a presentarlo, porque sería una denegación de expediente y la verdad es que no nos conviene. Bueno, pues trabajando para presentar ese expediente de cara a la obtención de fiesta de interés turística nacional de la Crujía de Gamones, y también para la obtención, como decíamos antes, del yacimiento arqueológico de Curí, de esa catalogación de bien de interés cultural, ¿no? Que esta es otra, pero también es importante, ¿no? Exactamente, esa es una concepción súper importante, ¿no? Ya tenemos nosotros nuestro reconocimiento de bien de interés cultural, el casco antiguo, y esa es también otro trabajo que vendría también a raíz un poco de todas las actuaciones que se están realizando y de todo lo que conlleva una de las joyas arqueológicas y sobre todo turísticas de nuestra localidad, ¿no? Ya no lo reconocían con esa Q de calidad como el primer yacimiento a nivel de España que los tiene, y bueno, también se ha hecho una actuación muy importante en el yacimiento, que es la construcción del pequeño auditorio, ¿no?, que se ha realizado allí con una subvención que nos dio la oportunidad de poder hacer y tener un espacio pues para una distribución tanto cultural como turística de diferentes eventos, ¿no? Por lo tanto, estamos esperando, expectantes, ¿no?, a que por parte de la Junta pues nos dé el reconocimiento, y bueno, en el momento que tengamos cualquier noticia, pues lógicamente lo vais a saber. Claro. Bueno, pues ahí quedan, ¿no?, todos esos trámites que, como decíamos, se están llevando a cabo y procedimientos que se están agilizando en estos tiempos de pandemia por parte de la Delegación de Turismo, porque evidentemente sí que lo que son las actividades no se pueden programar, ¿no?, las actividades y la iniciativa, pero sí que se puede seguir completando todo ese trabajo que no se ve, es un trabajo que no se ve, pero que, claro, es elemental y básico para que después se pueda, bueno, pues promocionar nuestra localidad y trabajar con ella dentro de ese marco turístico. Lo que sí se ve son otras acciones que, bueno, se hace hasta donde se puede, ¿no? Por ejemplo, recientemente recordemos que se fallaba, o sea, procedía a la entrega de premio más bien del concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri, que organiza precisamente Fomento Creativo y también Cultura. Y que bueno, pues esto sí que se sigue trabajando, ¿no? Porque aquí sí que nos dejan, esto sí que se puede hacer. Claro, son actividades que a lo mejor pues requieren solamente a la persona que lo hace, solamente el fotógrafo con respecto al medio, solamente al medio natural, y son actuaciones que se pueden permitir la realización, ¿no? Por la organización que lleva. Pero sí es cierto que a nivel turístico todo lo que son actividades visuales, como por ejemplo, ¿qué te digo yo? La velada que hicimos los años anteriores, el tema de Ruta y Cata que también hemos hecho, que también lo tenemos preparado para posteriormente la retoma, igual que retomarlo, ¿no? Es decir, toda esta batería de actividades que tenemos preparadas tendremos que esperarnos un poco a que las circunstancias tan extraordinarias que estamos pasando nos lo permitan, ¿no? Y sí, como tú has hecho hincapié en ese trabajo interno, que es que después nos va a dar esa pues otra forma de plantear también el turismo en nuestra localidad, ¿no? Como por ejemplo la elaboración de la página web, una página web de turismo que estamos elaborando muy minuciosamente, porque el potencial turístico que tenemos en Ubrique es enorme y lo queremos mostrar en esta página web, y lo vamos a lo estamos desarrollando. Y además, dentro de esa misma página web, uno de los requisitos para el expediente de la Cruzada de Camones es el tener nuestro propio dominio a raíz de los Camones, ¿no? Es decir, tener nuestra propia página web de Camones, que también la estamos desarrollando. Por lo tanto, es un trabajo interno que después, poco a poco, va a tener su reconocimiento, y creo que bueno, que también es importante decirlo, ¿no? La verdad es que la creación de la web pues es un proyecto también importante, ¿no? Y laborioso, porque hay que recopilar muchísimos datos, muchísima información, y claro, estamos hablando de una administración pública que tiene que tener esa rigurosidad, ¿no? A la hora de ofrecer todos esos datos, toda esa información y todas esas imágenes también, ¿no? ¿Cuándo podrá estar lista esta? Pues mira, nosotros es un trabajo que estamos realizando de forma muy coordinada con el Departamento Informático del Ayuntamiento, con el tema de... lógicamente la técnico de turismo está, estoy yo, estamos un poquito, es un trabajo muy coordinado en donde vamos poco a poco estableciendo las diferentes páginas, y estamos, no solamente ten en cuenta que también están en colaboración con nosotros pues diferentes fotógrafos de la localidad que están haciendo de forma altruista, está la Asociación de Fotógrafos de Ubrique, tenemos también pues a la hora de realizar el documento pues buscando minuciosamente todo lo que hay que poner, los vídeos también tenemos a todo vez ahí, es decir, es un proyecto en donde hay una implicación social y una relación entre nosotros importante. Por lo tanto, no solamente el turismo es poner los 4 o 5 edificios que tenemos turísticamente hablando, sino están los alojamientos, la restauración, están, yo qué sé, la cafetería, está el tema de gastronómico, el tema de qué visitar, qué hacer. Es decir, es una página web en condiciones para mostrar todo lo que realmente tenemos. Ahora mismo, en este momento, estamos por la parte de Vive la Fiesta de Ubrique, que es una de las partes, y ahí dentro pues ya vendría Carnaval, Fiesta de la Cruz de Camones, Semana Santa, es decir, estamos en esa parte, vamos poco a poco haciéndolo, pero con la certeza de que cuando lo tengamos va a estar en unas condiciones adecuadas, bien hechas, y que creo que va a ser un reclamo turístico muy importante, porque también va a tener un lanzamiento, pues queremos que tenga un lanzamiento, y además lo vamos a tener posicionado en internet, en una de los lugares más importantes también, por lo tanto creo que es necesario eso también. Hay una parte histórica que tiene que, bueno, pues tener ese rigor, ¿no?, que se le requiere por ser esa web municipal, pero también al mismo tiempo lo importante de este tipo de información en la red es que se actualice, es que sea una página viva, ¿no?, donde el usuario pueda entrar y pueda ver lo que hay ese fin de semana. Eso es lo que, esa va a ser la parte más importante cuando entre en funcionamiento, en realidad, ¿no? Claro, nosotros tenemos la certeza de que, aparte de que nosotros estamos todos implicados en el proyecto de la web, también tenemos, pues aparte de una empresa que está involucrada también por parte de Fomento Creativo en cuanto al emprendimiento, pues hay un chaval joven de Ubrique que está llevando a cabo también este proceso de elaboración, y bueno, precisamente este viernes tenemos una reunión con él para ver un poco detalladamente cómo va lo que llevamos en estos momentos, y bueno, pues es un proyecto a mí ilusionante, porque creo que la base sentar una base digital de todo lo que tenemos nosotros, ¿no? Y eso es, turísticamente creo que es fundamental en cualquier municipio, que en cualquier provincia es fundamental tener una base digital donde nosotros podamos mostrar, como tú dices, esa actualización pues se llevará a cabo pues trimestralmente o mensualmente o incluso semanalmente, para que todos los actos, los acontecimientos y todas las informaciones estén al día de hoy, ¿no? El día del que tienen que estar, ¿no? Claro. Entonces, en ese aspecto es un proyecto que yo desde mi punto de vista personal y desde el ayuntamiento estamos muy ilusionados y, bueno, esperemos que tenga la vista prontito y podamos sacarlo lo antes posible. Bueno, pues ese es el trabajo que, como decíamos, se está llevando a cabo por parte de la Delegación de Turismo, junto con Fomento Creativo también, ¿no?, en torno, pues, precisamente a lo que se puede, lo que se permite, ¿no? No podemos hacer actividades de cara al público, no podemos hacer iniciativas más visibles, pero sí ese trabajo que es igualmente importante y que siempre se ha hecho, pues, ahora el que se está agilizando, ¿no?, hasta tal punto de que, pues, ya tenemos esa Q de calidad para la exposición permanente de manos y magia en la piel. El próximo 27 de enero tiene lugar el acto de entrega de esa Q de calidad, ese reconocimiento para todo ese trabajo que se ha llevado a cabo durante estos últimos años en el convento de Capuchinos, en la parte civil del convento de Capuchinos, con esa exposición Manos y Magia en la Piel. Ajá. José Antonio, ¿qué nos queda por decir? Pues mira, quería también resaltarte, pues, importante, ¿no?, también, que creo que ha sido también una iniciativa que se lleva muchos años trabajando en el pueblo y que al final pues hemos conseguido reabrir o abrir, en este caso, el San Antonio, que es uno de los edificios más importantes que tenemos y que es otro elemento más a ofrecer, ¿no?, al visitante, y que por supuesto pues se ha realizado un vídeo documental que nos han dado la enhorabuena en todos los aspectos, porque es un vídeo en el que no solamente turísticamente está expuesto, sino que también culturalmente creo que era un elemento también que teníamos que resaltar para atraer también al turista. Se ha hecho también digitalizado de tal manera que tenga un dístico o un trístico, en este caso, con todos los elementos informativos de forma digital y de forma en papel también, ya que estamos, uno de los objetivos fundamentales es esa sostenibilidad turística, ¿no?, es la reducción del papel, y bueno, lo hemos hecho en papel en una primera instancia, pues para aquellas personas que no puedan dominar bien el móvil en códigos QR, pero que la idea es esa, ¿no? Y entonces estamos muy contentos porque el resultado y la gente está muy agradecida de la apertura de ese horario, que bueno, teníamos, incluso habíamos recogido algunas quejas, ¿no?, en la oficina de turismo, porque, y es lógico, ¿no?, vienen turistas y veían que no podían acceder, ¿no?, a la visita, pero ya, bueno, pues ya tenemos ese horario establecido y eso es una recompensa principalmente para la localidad y sobre todo pues para el reconocimiento de los visitantes que vengan a verlo, ¿no? Y pues, por otro lado, y por otro lado, Rocío, comentarte un poco que una de las actuaciones, sí, aquí quizás para el final un poco dejarlo, pero sí, una de las actuaciones que se han hecho con un trabajo además exhaustivo y un trabajo con criterio por parte de la Delegación de Turismo y de la Técnico de Turismo, y es la señalización que se ha realizado en la vuelta al pantano, ¿no?, en el pantano de los Hurones. Un trabajo que llevamos realizando durante tiempo y que, bueno, nos hemos visto con la tesitura de que, bueno, al ponerlas al día siguiente, pues estaban todas tiradas en el suelo y estaban todas, pues arrancadas de cuajo del mismo sitio donde se habían puesto, ¿no? Y, bueno, yo creo que Caminos y Sendero también es otra rama fundamental de trabajo en nuestra localidad, porque tenemos un amplio abanico de esos caminos que tanto del ayuntamiento como caminos exteriores que deberíamos y que tendríamos que señalizar, ¿no? Y bueno, y estamos también en ello con las subvenciones que hemos pedido para poder realizarlo, pero sí apelaría un poco a denunciar este tipo de actos, ¿no? A denunciar actos que bueno, que son vandálicos, porque creo que no hacen daño a nadie. Es además un elemento que es fundamental para que bueno, tanto los senderistas como las personas que realizan esa ruta, ¿no?, esa pequeña vuelta al pantano, que es más que no un camino antes que un sendero, ¿no?, estuviera señalizado, bueno, pues estaremos ahí pendientes de poder retomarlo y de poder ponerlas de nuevo, pero bueno, apelo a la conciencia ciudadana y a que la gente sea consciente que, bueno, que es un trabajo que es para beneficio de nuestra localidad y que lo respeten, ¿no? Sobre todo el respeto a todo el trabajo que lleva anteriormente por parte del ayuntamiento y el respeto pues a Ubrique, ¿no? Creo que necesita ese toque de atención para que, bueno, se lo piensen mejor y antes de tirarlos pues vean que bueno, que es un trabajo que lleva detrás muchas horas de trabajo, por así decirlo, ¿no? ¿Dónde se había colocado, José Antonio, las estructuras de señalética? Bueno, la estructura de la señalética del pantano es una subvención que nos vino, pues, sobre todo dirigida a lo que es el fomento de la infraestructura turística de la localidad, ¿no? Del patrimonio de las entidades locales de Andalucía, ¿no? Más que nada de patrimonio de espacios naturales protegidos. Entonces, esta subvención, pues, nos vino. Nosotros creímos que el pantano, la Vuelta de los Hurones, era un lugar que muy transitado por la gente, además muy bonito, y la gente lo realiza mucho, y decidimos realizar esa señalización, porque, claro, ten en cuenta que son 11 balizas, en este caso son direccionales 9 y 2 son atriles grandes, ¿no? Entonces, pues el recorrido se empieza en lo que es la fuente donde está la piscina, la parte de abajo de la fuente hay un atril grande donde te indica un poco el recorrido, y a través de ahí pues se va direccionando todo lo que es el circular del pantano, y hay pues diferentes señales puestas alrededor de este circular, ¿no? En total hay direccionales de una baliza como de 3, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos encontrado eso, y nosotros estuvimos con el concejal de policía, con José Antonio Herrera, estuvimos viendo el percance de la situación, y bueno, pues nada, recogimos las balizas, sí, y recogimos la señalística, en este caso las tenemos guardadas, y en el momento que podamos, pues vamos a volver a ponerlas otra vez. Pero yo quería desde aquí pues hacer ese llamamiento, ¿no? Un llamamiento de hombre de conciencia, nada más, como te he dicho, porque creo que no, esto no mejora ni repercute en nuestra ni somos así, es decir, entendemos que es una minoría y nosotros no somos así, nosotros somos muy cuidadosos, somos muy trabajadores, y además se ve perfectamente que en todos los rincones de Ubrique tenemos ese cuidado con todo lo que hacemos, ¿no? Pero en este caso pues ha surgido de esta manera, y esperemos, bueno, que no vuelva a surgir más. ¿Y cuántas habían destrozado? Me ha dicho que son 11 balizas las que se habían instalado, sí, en ese camino, esa vuelta al pantano, ¿no? Sí, exactamente, son 11, y lo que sí había arrancadas, por ejemplo, del mismo suelo, había 3 arrancadas de cuajo, como si las fueran levantado, y eso, ya ves tú, que eso lleva un firme fuerte, porque lleva sus piedras, lleva su cemento, pero bueno, estaban sacadas, sí, y hay una que sí está partida, que es a la que lo mismo le han dado un golpe y esta partida, pues esta partida. Entonces, en total son de las 11, son 4 las que de momento, hasta día de ayer, tenemos constancia de que se hayan quitado. Sí, han tenido que retirarse, ¿no? Han tenido que retirarse, sí, porque por actos vandálicos pues han sido dañadas, ¿no? Exactamente. Y es lo que son prácticamente señales que, bueno, que tienen su trabajo, porque después el coste económico es importante, es decir, arreglar un camino y un sendero repercute mucho, que no solamente en la señalización, en este caso sí ha sido, pero después hay que arreglarlo, hay que allanarlo, hay que pues adefentarlo, es decir, el coste económico que conlleva un arreglo de un camino es importante. En este caso pues hemos tenido la subvención pues por esta vía, ¿no? Por la vía de y nos hemos dado un poco con la desilusión esta, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Nosotros vamos a insistir en este trabajo, vamos a insistir en la colocación, y este es nuestro trabajo. Es decir, siempre va a haber momentos, ¿no?, en donde encuentre este tipo de actuaciones, ¿no? Que por supuesto no la entendemos. Y que bueno, pues espero que desde este punto de vista pues la gente pues sea consciente, como te he dicho, y sepa que todo conlleva un trabajo detrás, y que conlleva pues muchas horas de dedicación para que, bueno, podamos implantar, ¿no?, tener en nuestro pueblo lo mejor posible. Bueno, pues ahí queda también ese llamamiento, ¿no?, al civismo, que bueno, por desgracia que hay que hacerlo, me parece mentira, ¿no?, que tengamos que hacerlo, pero hay que hacerlo. Y bueno, pues con esa cuestión no nos queremos quedar con ella, nos queremos quedar con esa Q de calidad, ¿no?, turística que se ha obtenido para la exposición permanente Manos y Magia en la Piel. Por cierto que no hemos comentado el horario de visita, ¿no? Tenemos esa exposición permanente que se puede visitar en concreto en nuestra localidad de martes a sábado, creo que era, ¿verdad? De martes a sábado, domingo y festivo también. De martes a sábado por las mañanas y tarde, y los domingos y festivos solo por la mañana. Así que las medidas COVID, José Antonio, porque ese es también otro plano que, claro, cuando se empezó a trabajar para obtener la Q de calidad para Manos y Magia en la Piel, yo imagino que no se tenía en cuenta que había que tener unas medidas especiales a causa de la pandemia, ¿no? Y eso se ha tenido que incorporar también, ¿no?, ese expediente. Claro, a lo largo del proceso hemos ido adaptando, lógicamente se han ido adaptando pues todas las circunstancias que hemos ido pasando en estos meses, ¿no? Es decir, tanto Ángida, que era la promotora para la auditoría, pues hemos ido constantemente cambiando la cartelería, constantemente, igual que en otro elemento turístico, ¿no? Hemos ido adaptando todo eso, incluso, claro, en las diferentes visitas también hemos ido reduciendo el número de personas que te permitía la ley, ¿no? En cuanto a la ley sanitaria, en cuanto a la visita a edificios turísticos, ¿no? Pero vamos, eso no ha sido un impedimento, nosotros nos hemos ido adaptando perfectamente, igual que los otros edificios turísticos, y la verdad que bueno, que sí ha sido, creo que ha sido un acierto enorme el tener visita guiada, porque las visitas guiadas sí hacen que, como te he dicho antes, mejore no la calidad colectiva solamente, sino la individual a la hora de tratar el propio edificio, ¿no? A la hora de tratar la propia exposición, y en eso estamos muy contentos. Por lo tanto, nosotros hemos regulado en todo momento, y además como poníamos antes en la campaña que hicimos a nivel provincial de Ubrique Seguro, ¿no? Hemos adaptado todos los elementos turísticos a la nueva normativa en cuanto a la problemática sanitaria que tenemos en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ahora para visitar, ¿hay que pedir visita previa o cómo se hace? Sí, es necesario, es necesario ahora para la visita, es necesario pedir cita. Concertar cita, sí. Exactamente, concertar la cita y ya dependiendo del horario, por ejemplo, de mañana las visitas guiadas son a las 11, a las 12 y por la tarde a las 4 y media. Eso todos los días de martes a sábado, y los domingos y festivos las visitas guiadas son solamente por la mañana. Hay una visita guiada a las 11 y otra visita guiada a las 12. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que eso es también un elemento a favor. Y después claro, los grupos máximos son de 15 personas, que es lo que nos permiten. Y bueno, pues ya te digo que solamente el acceso, anteriormente el acceso podía acceder cualquier persona, y podía ir a entrar en cualquier momento, estaban los artículos pues a la vista, en el sentido de que podía cualquiera extraer algún elemento no importante, claro. En este caso no, en este no caso las visitas ya son solamente guiadas, el acceso posible solamente es por eso, y creo que eso es un adelanto a la hora de la estructuración y la organización. Claro, el tema del preciso, por ejemplo, yo recuerdo que, bueno, yo imagino que tú también, ¿no? Como docente, los alumnos de los centros educativos, sí. Quien no ha pasado por el Museo de la Pili se ha hecho su propio preciso, ¿no? Y eso ahora mismo, con estas circunstancias, pues no se puede hacer. Claro, es un elemento que tenemos ahí como una actividad a nivel general, ¿no? Que lo pueden hacer los niños, lo pueden hacer los mayores. Y claro, pues eso sí está dentro de lo que es el proceso de la Q de calidad, porque también lo hemos presentado. Yo creo que era una opción importante para que ellos vieran que era una actividad que teníamos no solamente para personas mayores, sino también para los colegios, y sobre todo han visto también la aceptación que a nivel de colegios tiene esta actividad, ya que bueno, pues elabora la primera pieza de piel, ¿no? Que tenemos nosotros y tan reconocida, ¿no? Y la verdad que también ha sido un acierto no tenerlo ahora, pero sí reconocerlo dentro de la Cruz de Calidad como una actividad claro. Que se realiza dentro de esa exposición, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues son muchísimos los valores que tiene, desde luego, la exposición permanente Manos y Magia de la Piel, y así se ha reconocido al obtener esa Q de calidad turística. Nosotros que nos quedamos con esa información, y bueno, pues José Antonio, para despedir, ¿qué podemos decir? Pues bueno, yo principalmente lo que quiero es agradecer, y creo que está más que evidente y evidenciado que el trabajo que se ha realizado internamente desde la Delegación de Turismo ha sido importante, no solamente con la estructuración digital, como te he dicho, de los diferentes elementos turísticos, sino también con el trabajo administrativo y el trabajo pues que realmente de crear esa base a través de la web que creo que es fundamental estamos realizando, ¿no? Agradecer a los técnicos que están ahí detrás de forma conjunta y además de forma implicada. Y bueno, y sobre todo, pues decir que sí, que en turismo en Ubrique se está trabajando, no se está haciendo, lógicamente, por la situación y además entendible que estamos pasando, pero sí, actuaciones vistosas, ¿no? Porque creo que no es necesario en estos momentos, no competen, ¿no? Pero sí se está haciendo un trabajo interno que creo que después, un poco, salgamos un poquito de esta situación, va a repercutir y yo creo que va a formar parte también de las nuevas actuaciones que vamos a intentar realizar y de las nuevas situaciones en las que, bueno, pues nos podemos plantear una vez que pase todo esto, ¿no? Claro. Por lo tanto, agradecerle a ellos y que yo creo que son una parte importante de que esto siga adelante y de que se esté llevando este proceso tan, pues bueno, tan coordinado y organizado, ¿no? Y bueno, pues con eso me quería despedir, con el agradecimiento a todos ellos por su trabajo. Claro que sí. Pues con ese capítulo de agradecimiento también nosotros nos vamos a quedar y agradeciendo al responsable de turismo, José Antonio Orellana, que nos haya acompañado hoy para informarnos y para darnos esa última hora, ¿no? La obtención de la Q de calidad turística para la exposición permanente Manos y Magia en la Piel será el próximo 27 de enero, cuando tenga lugar ese acto de entrega de este reconocimiento de manera oficial en las mismas instalaciones del convento de Capuchino. José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.